las 5 y 20 minutos de la tarde y esta sintonía que nos acompaña a esta hora cada jueves, bueno, pues nos presenta Julia Rodríguez de UCI Abogado, que cada jueves, bueno, pues en directo la tenemos por aquí para contestar a las preguntas que nos lleguen a través de WhatsApp y también para formular algunos temas que ya hemos preparado para esta tarde. Julia, buenas tardes, bienvenida como cada jueves, un día más. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de diferentes cuestiones, ¿no? Vamos a hablar sobre todo del ámbito laboral, que va a ser el motivo prácticamente del programa de hoy, ¿no? El eje principal, cuestiones laborales, ¿no? Sí, además sabemos que los oyentes esperan cada jueves las cuestiones laborales con muchísimo interés y, claro, nos afectan a todos, ¿no? Todos somos de alguna manera trabajadores, ¿no? Algunos lo somos por cuenta propia, otros por cuenta ajena. Y bueno, el mundo laboral pues nos afecta a todos, así como cuando hablamos también de temas de herencia y familia, sabemos que son muchos los oyentes que esperan estos temas cada jueves. Y hoy creo que todo lo vamos a circunscribir al ámbito del derecho laboral, a la jurisdicción social. Ya la pasada semana adelantábamos precisamente uno de los temas que íbamos a tratar hoy, que era, bueno, pues la negativa de un trabajador, en este caso una trabajadora, a decir cuál es el motivo de la baja laboral, ¿no? Bueno, pues con esta cuestión, si te parece, vamos a comenzar, ¿no? Si tenemos una baja laboral, ¿estamos obligados a decirle a nuestra empresa cuál es el motivo de esa baja? Pues rotundamente no. Y tú sabes, Fran, que yo casi nunca... Y si hubiera aquí otro compañero, yo creo que de la misma manera casi nunca los letrados, los juristas en general, contestamos con rotundos no o sí es. Y en este caso es de las pocas cuestiones que existe bastante unanimidad, y es que no, un trabajador jamás puede ser obligado a decir el motivo de su enfermedad a la empresa, jamás. Y siendo una cosa que yo la tengo asumida incluso antes de dedicarme al ejercicio del derecho... Como abogada, pues sin embargo, es una cuestión que suscita bastantes dudas y suele ser motivo de consulta en el despacho y cuando a lo mejor estamos en reuniones distendidas, ¿no?, al margen de lo jurídico, es una cuestión, una cosa que suele preguntar la gente, ¿no? O dan por hecho que tienen la obligación, o sea, de todo lo contrario, que tienen la obligación de decir al empresario el motivo de la baja. Y nada más lejos de la realidad, es decir, el trabajador jamás puede ser obligado a decir por qué está de baja, por cuál es el motivo de su enfermedad, y solo si él quiere, y desde la más absoluta voluntariedad, puede hacer partícipe a la empresa de ese dato, que además está en un estadio de protección a nivel de LOPD bastante elevado, ¿vale? Los datos médicos, los datos sobre la salud de las personas, pues son absolutamente secretos y confidenciales. Entonces, bueno, pues no tenemos por qué. Y esto venía a raíz de una noticia que habíamos visto en prensa ordinaria, esto no lo he sacado de prensa jurídica, concretamente del diario Público, ¿no? Porque se hacía eco de que un despido había sido declarado nulo porque una trabajadora no quiso comunicar el motivo de su baja por enfermedad. A mí me sorprendió que esto fuera noticia. O sea, lo raro sería, la noticia hubiera sido todo lo contrario, que el despido hubiera sido declarado procedente por el hecho de que alguien no da el motivo de su enfermedad a la empresa. Vale, pero yo creo que, bueno, llegó incluso en suplicación al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y bueno, leyendo la noticia... Ya te digo, Fran, que lo raro hubiera sido una sentencia de otro tenor, porque es que la trabajadora tenía grabadas las conversaciones en las que el empresario le dejaba caer que el motivo del despido era, pues bueno, esa falta de colaboración con la empresa, porque al final los tres socios que formaban la empresa no habían podido averiguar qué era lo que la dolencia que tenía ni cuánto iba a durar la baja por enfermedad. Está claro. Con estas pruebas, lo raro hubiera sido lo contrario, porque lo normal es que en un despido, y más teniendo en cuenta que se haga por este tipo de situaciones, jamás un empresario va a poner que usted despedido porque no me ha querido decir el motivo de su baja, o queda usted despedido porque se ha quedado embarazada, o queda usted despedido porque es sindicalista, o queda usted despedido porque no me gusta su orientación sexual, ¿vale? Porque todos los despidos que son declarados nulos tienen que ver directamente con derechos fundamentales, no discriminación, igualdad, intimidad, etcétera, etcétera. En este caso, lo que se estaba violando con esta decisión extintiva del empresario es el artículo 18, el derecho a la intimidad, ¿vale? El derecho de la trabajadora a no tener por qué expresar el motivo por el que se encuentra de baja por enfermedad. Y, bueno, pues llamaba la atención eso, que fuera noticia, lo raro hubiera sido una sentencia en otro sentido, pero nos ha servido para recordarle a los oyentes que los empresarios no están en su derecho de conocer el motivo de la baja por enfermedad. Nosotros, bueno, de hecho, Fran, una cosa muy importante, cuando un trabajador recibe una baja, se le dan dos ejemplares, uno para el interesado y otro para la empresa. Solo en el que nos quedamos nosotros como enfermos aparece el motivo de la baja: cervicalgia, lumbalgia, depresión, gripe, lo que sea. A la empresa al que le mandamos, fíjense, y si alguna vez no se han fijado, pues ahora pueden comprobarlo, como el que va a la empresa no lleva el motivo, no lleva la enfermedad. Solamente pone cuándo va a ser el próximo parte, cuándo va a ser la próxima revisión, y más o menos la duración estimada, si son las bajas cortas, medias o largas. Pero nunca pone el motivo, por algo será. En el previo me comentabas que hay una excepción a esta regla, ¿no? El COVID ha venido a traer excepciones a casi todo. Excepciones a todos los derechos fundamentales. A la libertad de circulación, porque estamos los ciudadanos que no nos podemos mover en nuestro ámbito más local. Bueno, ahora ya podemos movernos dentro de la provincia. Bueno, a la libertad de circulación, porque se nos restringe la libertad de movimiento en determinadas franjas horarias. O sea, estamos pasando por una situación y yo creo que no alcanzamos a comprender lo riguroso de las normas, porque, bueno, tenemos miedo a contagiarnos, aunque ya estamos todos también un poquito cansados, pero es cierto que se están infringiendo derechos fundamentales. Y en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral, ha venido también a poner un poquito de desorden. Porque, claro, en el caso del COVID, el trabajador tiene obligación de decir a la empresa que su baja o que ha sido diagnosticado de COVID, de COVID-19, de coronavirus, por una razón muy sencilla, porque tratándose de una pandemia y de la capacidad de contagio que tiene, teniendo repercusiones también a nivel de prevención de riesgos laborales, la empresa necesita saber si hay algún trabajador enfermo para poner en marcha todo el plan de prevención previsto para estos casos, confinamiento o de los contactos estrechos, desinfección, etcétera, o a lo mejor incluso, no sé, test masivos, ¿no? En fin, todo lo que venimos viviendo desde hace un año. Entonces, cuando uno ha sido diagnosticado de COVID, tiene obligación de decirlo a la empresa, y la empresa está en su derecho de preguntarle al trabajador si el motivo de la baja es por COVID. Solo y exclusivamente eso, ¿eh? No puede preguntar más allá de diagnóstico por COVID, sí o no, nada más. Ni carga viral, ni síntomas, ni nada. Todo es, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo, son derechos, son situaciones que forman parte de la esfera de la intimidad de la persona, y que en este caso se hace una excepción, pero solo y llanamente para salvaguardar el derecho a la salud de los otros compañeros. O sea, aquí digamos que se enfrentan dos derechos fundamentales: el de la intimidad y el de la salud de los otros. Entonces, puestos en conexión, se tiene que hacer una excepción al derecho a la intimidad, pero de la manera más rayana posible para que bueno, simplemente proteger al resto. Y, por supuesto, lo que no se puede hacer es decir al resto de la plantilla quién está enfermo de COVID, ¿vale? O sea, estos son datos personales que se lo queda a la empresa para tomar las medidas oportunas que evite un contagio masivo dentro del centro de trabajo. Nada más. No tiene por qué salir del ámbito, aunque al final se sabe, ¿no? Bueno, porque todos, pero que nunca salga del ámbito, o sea, de la información que da al empresario. Por tanto, Julia, para resumir, no estamos obligados a decirle a la empresa cuál es el motivo de nuestra baja. Ahí está la sentencia que precisamente lo asienta. Y, por otro lado, si es una baja por COVID, sí que estamos obligados. Es una excepción que ha venido con la pandemia, ¿no? Vamos a cambiar de tema, si te parece, y vamos a hablar también precisamente de indemnizaciones por despido, ¿no? La pregunta que te formulamos, Julia, es si las indemnizaciones por despido son privativas o gananciales dentro de un contencioso de divorcio, ¿no? Y si se cobra una vez que ya el divorcio es efectivo, digamos, ¿cómo se reparte esa indemnización? ¿Es un bien ganancial o es un bien privativo? Pues mira, Fran, esto era una cuestión que sinceramente no, en la práctica no se me ha dado, porque con respecto a las liquidaciones de gananciales, uno cuando, sobre todo cuando no hay acuerdo, evidentemente, y estamos en un procedimiento de liquidación contencioso, surge en todo, bueno, pues la parte que quiere que esté de interés, pues intenta que casi todo sea ganancial, ¿vale? Entonces, a raíz de una sentencia del Supremo reciente, intento siempre traer cositas muy, muy frescas, ¿eh? Pues bueno, está, la fecha es de finales del año pasado, en la que se establece que la indemnización por despido forma parte de la sociedad de gananciales. Bien, esto está más o menos claro porque así lo establece el artículo del Código Civil que regula lo que son, lo que forma parte de los bienes que son gananciales o no, y siendo las retribuciones por trabajo gananciales, la indemnización por despido pues lo debe ser. El problema es, resulta que es que en este caso la peculiaridad viene porque el señor que cobra la indemnización por despido lo hace cuando ya hay divorcio. Entonces, habría que establecer en qué momento se produce la disolución de la sociedad de gananciales, que en principio se produce con la sentencia de divorcio, y ver en qué momento se le reconoció la indemnización por en qué momento se produce el despido, independientemente de que la indemnización se cobre con posterioridad, porque podemos estar ante esta situación que voy a exponer. Sentencia de divorcio, despido del trabajador, ¿vale? Despido del trabajador, constante en la sociedad de gananciales porque ambos están casados. Encasado en gananciales, claro, si hablamos de separación de bienes no tenemos por qué, la indemnización por despido es privativa. Hablamos de un matrimonio donde no ha habido capitulaciones matrimoniales y rige el sistema común de la sociedad de gananciales, el régimen económico matrimonial de derecho común o subsidiario, que es el de la sociedad de gananciales, donde todo lo que se gana constante el matrimonio, aunque solamente haya trabajado uno de los dos, es del matrimonio, ¿vale? Entonces, estamos en una situación en la que se produce un despido constante del matrimonio. Imagínate que el despido trae una serie de desavenencias matrimoniales, porque todos conocemos ese famoso refrán, ¿no? Que cuando se va el dinero por la puerta, el amor se va por la ventana, y resulta que se produce un divorcio con posterioridad al despido. Pero, entre tanto, el trabajador despedido ha interpuesto una demanda por considerar que el despido era improcedente y no le han abonado todavía la indemnización por despido improcedente, porque está a expensa de que se celebre el juicio, de que haya sentencia, tal, y resulta que obtienen la sentencia de divorcio con anterioridad a la sentencia del juicio laboral, que tarda un año y medio, dos años, que es lo que están viniendo a tardar en los pleitos laborales, por ejemplo, aquí en Jerez, en Sevilla hablamos de 4 años, y en Cádiz de 3-4 también. Bueno, pues, ¿qué ocurre? ¿Qué dice el Supremo? Ah, muy bien, vamos a ver el despido que se produjo cuando todavía estaba el matrimonio en vigor y todavía estaba constante la sociedad de gananciales. Da igual que el pago se haya hecho con posterioridad. Ese bien es ganancial y, por tanto, se tiene que liquidar. Y la indemnización es de ambos cónyuges, o bueno, ya de ambos excónyuges. Uh-huh. Así que, bueno, pues esta es la novedad que ha venido a traer esta sentencia, que independientemente de que el pago se haga efectivo tras el divorcio, si la indemnización debió de abonarse porque el despido se produjo constante el matrimonio, ese pago, ese dinero es ganancial. Uh-huh. Por tanto, una duda más aclarada, ¿no? También, bueno, por lógica no lo parece, pero sí que nunca habíamos caído en este tipo de cuestiones. Y mira que hemos hablado también de bienes gananciales y privativos. Vamos a cambiar de asunto, Julia. Hay una cuestión también que versa en torno a la utilización de nuestro móvil personal en el trabajo, ¿no? Hay una sentencia, por cierto, de una famosa empresa de pizzas, ¿no?, de reparto a domicilio de pizzas, no vamos a decir el nombre, pero bueno, pues que creo que obliga a los propios trabajadores a usar su propio teléfono móvil, ¿no? Cuéntanos, esto es, sí. ¿Estamos obligados a usar nuestro propio móvil si la empresa nos obliga a ello? No, y esto se está dando mucho con el tema del teletrabajo, aunque ya la legislación que ha venido a regular un poco y que estuvimos hablando, acuérdate, a primeros de la temporada sobre el teletrabajo y el trabajo a distancia y demás, ya venía a poner un poco las cosas en su sitio a este respecto, porque ante la avalancha de teletrabajo que se había producido con posterioridad al confinamiento, bueno, muchas empresas, igual también por la premura, ¿no?, porque todos nos vimos de la noche a la mañana trabajando desde casa, pero esta ley sobre teletrabajo ha venido a poner a decir ya lo que se veía que era más o menos de sentido común, ¿no? Y es que los trabajadores no tienen por qué poner a disposición de la empresa ni sus ordenadores personales ni sus dispositivos móviles, ni a descargarse ningún tipo de aplicación en relación al desempeño del trabajo en su dispositivo. Y es que y ahora, bueno, pues esto viene corroborado, no tiene nada que ver con teletrabajo, hablamos de repartos de pizza. Pero había una empresa a nivel nacional que quiso imponer que los trabajadores se descargaran una aplicación, los trabajadores de reparto, una aplicación en su móvil personal para tenerlos geolocalizados y controlar un poco pues cómo se producía el reparto y demás. Entonces, el Supremo ha dicho que la medida le parece fenomenal, una empresa pues lógicamente quiere saber si los repartos se hacen en el tiempo que se tienen que hacer, si el trabajador no está haciendo otra cosa que no sea repartir, pero ojo, eso no significa que el trabajador tenga que poner a disposición de la empresa su propio móvil. O sea, no es tanto la geolocalización, que fenomenal, pero usted le entrega al trabajador un dispositivo para estos menesteres. Uh-huh. El trabajador no está obligado a través de su móvil personal descargarse una aplicación y que la empresa lo tenga geolocalizado en el momento del reparto. Entonces, UGT y Comisiones Obreras impugnaron este acuerdo de esta empresa a nivel nacional. La Audiencia Nacional estimó la demanda, no obstante, la empresa lo recurrió al Supremo y el Supremo ha confirmado la nulidad del proyecto, se llama Proyecto Tracker, ¿no?, de esta empresa. Y sobre todo en este punto, ¿no?, en el que los trabajadores tuvieran que poner a disposición del empleador su móvil personal para ser geolocalizado. Por tanto, la empresa nos puede geolocalizar, pero con un móvil que nos dé, no con el nuestro propio, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a ir finalizando con una cuestión también relacionada con el ámbito de trabajo y la pandemia, ¿no? Porque, como ya tú comentas varias veces, has comentado, Julia, la COVID está cambiando muchísimas formas de trabajar y muchísimos aspectos legales en el mundo laboral, ¿no? Y la pregunta que te lanzamos es que si se pueden modificar las condiciones de lugar y jornada de trabajo a causa de la pandemia, condiciones que se supone vienen estipuladas en nuestro contrato y que deben de cumplirse por ambas partes, ¿no? ¿Se pueden modificar estas condiciones de trabajo por motivo de la pandemia? Pues mira, en principio las condiciones de trabajo no pueden ser modificadas, o pueden serlo evidentemente, pero dan lugar a una modificación sustancial de las condiciones de trabajo con una serie de consecuencias en las que incluso el trabajador puede pedir a la empresa que le rescinda su contrato, no considerándose baja voluntaria y estando obligada la empresa a indemnizar a ese trabajador si no está de acuerdo con esa modificación. Pero el Tribunal Superior de Justicia, a ver, que no ve ahora mismo aquí el juzgado, pero ha tenido que llegar a suplicación porque es un Tribunal Superior de Justicia, pero no veo ahora mismo la comunidad autónoma. Bueno, pues tenemos por aquí una sentencia también muy reciente, la noticia la veo hoy en un diario difusión jurídica, la de fecha 2 de marzo, o sea, antes de ayer, en el que un tribunal de superior de justicia considera que la modificación temporal y por motivos de la pandemia no es considerada modificación sustancial de las condiciones de trabajo y, por tanto, no le ha dado la razón a la trabajadora en este caso, porque considera que se trata de una situación absolutamente extraordinaria, ¿vale? Que cuando ya todo vuelva a la normalidad, la trabajadora va a volver a su puesto de trabajo con su jornada, con su horario y demás, y que en este caso, pues sí podría estar justificada esa modificación sin dar lugar a un procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo por mor de la situación de pandemia en la que estamos. O sea que hasta en este tipo de circunstancias el COVID ha venido a poner excepción a la regla general. Claro que esto se tiene que justificar y lo que no puede dar lugar a que la excepcionalidad sea la norma. Es decir, habrá que estudiar caso por caso si estas modificaciones de condiciones de trabajo son sustanciales o no, y si son extraordinarias o no, y si están justificadas o no. Habrá que ir caso por caso, pero entendemos que, o según entiende este Tribunal Superior de Justicia, pues eso no entra dentro de lo que viene a ser un procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo, porque se hacen de manera temporal y extraordinaria. Vamos a finalizar con una pregunta que acaba de llegarnos, Julia, con respecto a esos atrasos que, bueno, pues según recogía el último convenio de la marroquinería, debían de ingresarse al trabajador antes de marzo, ¿no? Creo que era marzo, el 31 de marzo, el plazo en el que expiraba ese plazo para entregar ese dinero, esos atrasos que recogía el convenio de la marroquinería. Bueno, pues nos pregunta una oyente que si estos atrasos van incluidos en la nómina de marzo o se abonan aparte de la nómina. Pues mire, no sé cómo lo van a hacer las empresas. De todas formas, si fueran en la nómina de marzo, tiene que venir con un epígrafe aparte. Es decir, en una nómina del sector de la marroquinería, lo normal es bien el sueldo base. Luego, si están prorrateadas las pagas, vienen el prorrateo de pagas extraordinarias, el plus de transporte y el plus, ¿cómo le llaman? Ay, ya no me acuerdo, el plus de participación en beneficio. Si se va a abonar en la nómina de marzo, porque ya creo que era el último, tenían los empresarios hasta el 31 de marzo, si mal no recuerdo, tengo aquí el convenio delante, lo busco en un momento, ¿vale? Pues tendrá en un epígrafe, en una epígrafe aparte, efectivamente. Pueden hacerlo con un documento de recibo al margen o en la misma nómina, pero bien desglosado, que se corresponde con los atrasos pendientes de abono. Hasta el 31 de marzo, a pagar antes del 31 de marzo de 2021, ¿vale? Así que bueno, lo importante es que lo reciban, ¿vale? La manera, bueno, y que le entregará un recibo de haberlo recibido, que no es más que lo que normalmente se llama nómina, el recibo de salario, pues sea aparte o puede ser la misma, pero con un concepto diferente. ¿Habrá que reclamar en caso de que no se nos abonen? ¿Cómo será esa reclamación? Es que no hay ninguna otra forma de pedir que nos paguen lo que nos deben. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Vamos a estar muy pendientes, Julia. Le lanzamos a los oyentes esta cuestión y nos comentan si en la nómina de marzo les han incluido, como bien incluía el convenio, bueno, pues esos atrasos que debían de abonarse precisamente en este mes. Vamos a lanzar esa cuestión y tanto si es afirmativa la respuesta como negativa, nos gustaría saberlo también a través de WhatsApp. Julia, como siempre es un placer. De todas formas, dime. Fran, creo que ya hay muchas empresas que lo han venido abonando, Verás que es el plazo máximo, no quiere decir que tengan que pagarlo en marzo. De hecho, ya hubo oyentes que nos dijeron que incluso en diciembre habían recibido ya cuando se publicó Nos están preguntando, Julia, perdona que te interrumpa. ¿Sí? Pues sí. Quizás puedes aclararnos también esta situación. Este oyente nos dice que, bueno, pues que fue despedido antes de que finalice el plazo. O sea, ha sido despedido ya. No forma parte de la empresa, pero sí que le deben esos atrasos. Dice sí, que pues tiene que cobrarlos, claro. si ha sido despedido y ha trabajado en algún mes de 2020, como tienen carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020, a poco que haya trabajado en el mes de enero de 2020 o el mes de febrero, marzo, es decir, en algún periodo de 2020, tiene derecho a recibir la subida salarial correspondiente al año pasado. Claro que sí. Y puede, pero claro, en su caso, a ver, pues no sé cómo lo tendrá que hacer, si se va a tener que ser reclamando. Pero bueno, siempre primero por las buenas, ¿no? Y si no, pues claro, luego pues esto como una reclamación de cantidad. CEMAC y después del CEMAC juicio. Es que no hay otra manera. Pues nada, yo creo que queda claro la cuestión. Aunque no estés ya trabajando en la empresa y hayas trabajado algún día, aunque sea un día de 2020, tienes derecho a esos atrasos, ¿no? Sí. Bueno, pues Julia, como siempre, un placer desde UCI Abogados en Paseo del Prado. Ya sabes que la semana que viene te esperamos, como siempre, para que nos aclares todas las dudas que nos aclaras cada jueves aquí en directo. Gracias, Julia. A vosotros, un saludo. Gracias.